Politicón, diatribeca y logos políticos. Politicón Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Kateben tes eispeideia metaglauconos duaristos, proseusómenos teteteo caijamaten eorten bulómenos. Teas astaitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen hun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen oitrakes etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Muy buenas noches, arrancamos Politicón Comuna 6. Hoy jueves 8 de mayo del 2014 en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Politicón es un programa wow, los dos al mismo tiempo. Perdón, Abel. Dale vos. Que iba yo. No, sí, es un programa producido por Abel Ali, Sofía Negri, Rodolfo Dieringer y quien les habla, Joaquín Rodríguez Freire, en la operación técnica, Nacho Nespría. Y yo entonces, ¿qué iba a decir? Que los programas anteriores los pueden escuchar en www.politicóncomuna6.com.ar. ¿Es así? Y también nos pueden enviar algún correo, si lo desean, para comentar algo, que es a politicóncomuna6@gmail.com. ¿Es así? Así es. Sí, Sofía se sonríe acá porque sabe que mi memoria 2x3 me traiciona, ¿es cierto? ¿Qué programa tenemos hoy, no? Todo un programa. Vamos a hacer todo un recorrido. Vamos a estar hablando, en principio, sobre el tema del presupuesto de la ciudad y la deuda porteña con Pablo Lalane, que es economista de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a seguir luego conversando con Ariel Benneri, que es socio del Club de Comunicaciones e integrante del Comité Honorario de Socios, acerca de la gran noticia de este mes, que es la recuperación del Club Comunicaciones. Y vamos a seguir después haciendo algunos comentarios. Nos va a quedar hoy afuera del programa una entrevista que le hicimos a Fabiana Martínez, arquitecta de Vecinos Agrupados de Caballito, en relación al título que lleva el expediente que permite hoy por hoy que se siga demoliendo dentro del club italiano un edificio, parte de edificio que es realmente algo irrecuperable arquitectónicamente. Vamos a estar también comentando el tema de que hoy se sancionó en legislatura la ley que habilita la instalación de bares en parques. Por 36 votos fue aprobada esa ley. Vamos a hacer un comentario, vamos a estar nuestro próximo programa entrevistando a la gente de la asamblea del Parque Lezama para conversar en detalle sobre ese tema. Antropos fusei politikon zoon. El hombre es por naturaleza un animal político. Estamos con Pablo Lalane. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias nuevamente por la invitación. Ya has estado vos acá siempre hablando de cosas ahí muy duras, el dinero y esas cosas. Pablo es economista, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y es también docente en económicas y es asesor en presupuesto en legislatura de Ciudad de Buenos Aires. Pensaba por ahí arrancar con esta pregunta, Pablo. Uno habitualmente lee en el diario que se está discutiendo lo del presupuesto y entonces dice, uy, están discutiendo el presupuesto, pero ¿qué es? ¿La plata que se gastó es la que viene? No, es para el año que viene. Entonces uno dice, pero caramba, el Estado está pensando ahora lo que va a gastar el año próximo y recién estamos por ahí a mitad de año. ¿Cómo es la secuencia esta del presupuesto en un Estado como la Ciudad de Buenos Aires? Perfecto, arranquemos entonces recordando lo que hablamos. Creo que había venido en diciembre, fines de noviembre, principio de diciembre, que era justo cuando se había votado el presupuesto. Respondiendo a la pregunta, el Poder Ejecutivo prepara un proyecto de presupuesto que básicamente lo que hace es

dolor lo que sentía. Fuera que tal vez ya no sería quien soy. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Aquella era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía. Fuera que tal vez ya no sería. Escuchábamos La Luna Llena con Rubén Rada y La Chilinga. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5. o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en Politicón, queridos amigas y amigas. Queríamos tratar un temita muy reciente, una noticia urgente, que es que hoy por la tarde se ha aprobado en la legislatura porteña, bien hablábamos con Pablo Lalane, el proyecto de ley impulsado por el PRO que permite el establecimiento de bares en plazas y parques públicos, siguiendo con los embates del gobierno de la ciudad de Buenos Aires contra los espacios verdes. Ya teníamos muchas rejas que impiden el acceso a varios parques de la ciudad en determinadas horas. Bueno, ahora ha llegado la propuesta de poner bares, se ha aprobado en la legislatura, lo han votado el PRO y el Frente UNEN, un poco de lo que hablábamos con Pablo anteriormente, de esta alianza coyuntural que se ha dado, no todo el Frente UNEN, algunos sectores. Una parte, sí, hoy conversamos parte, sí, a la tarde un ratito por teléfono con Maximiliano Maldonado, a ver, creo haber dicho bien el nombre, si no mezclé los nombres, quien nos comentaba de la asamblea del Parque Centenario, que habían estado presentes allí en el momento de la sanción de la ley y nos sí. iban a estar haciendo un comentario respecto de esto en nuestro próximo programa. Historia triste esta, sí, ¿no? De seguir achicando el espacio público, ¿no? Se definió por 36 votos a favor y 19 en contra. Entre los que votaron en contra estuvo el Frente para la Victoria, estuvo Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero, quien entró por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, como así también Alejandro Bodar, quien pertenece al Movimiento Socialista de los Trabajadores. Este proyecto es una reivindicación a los sectores más postergados, aquellos que no tienen recursos para ir al country o pagar el club. A ellos, a través de esta ley, el Estado les otorga todas esas comodidades de forma gratuita, dijo José Luis Acevedo, quien presentó el proyecto por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ah, pero perdón, ¿van a ser gratuitos los bares? Claro. Eso es lo que se incluye. Che, me encanta. Ahora sí yo estoy de acuerdo con el proyecto. Si puede evitar las rejas y llega al bar, va a ser gratuito. Así que sí, la seguridad. Sí, sí. Por el lado de la oposición, la legisladora Claudia Neira del bloque kirchnerista dijo hacer eje absolutamente en el privado como vertebrador de diferentes servicios públicos que deberían ser el nudo de la discusión que deberíamos dar en este recinto. Eso fue lo que pidió la legisladora Claudia Neira. Todo esto dentro de una visión de lo público que el PRO hace constantemente, ¿verdad? Como es con, bueno, mismo los enrejados. Siempre voy al caso concreto de Parque Centenario, que lo hemos vivido en carne propia, con represión de por medio contra aquellos que se oponían, encuestas, no sé si recuerdan puntualmente, encuestas donde los vecinos se manifestaban abiertamente a favor de las rejas, pero nunca se mostraban los resultados de esas encuestas, etcétera, y otras tramoyas que se han llevado a cabo. Bueno, tendremos que aprender a convivir o seguir a la expectativa a ver qué pasa, porque ha sido aprobado en la instancia que donde se debe presentar. Hubo algunos incidentes, remarca el diario Infobae. Dice, varias organizaciones vecinales afirmaron que fueron agredidos por barra bravas que les agarraban los carteles y se los rompían. Maximiliano justamente hizo un comentario por teléfono sobre eso y, bueno, han radicado una denuncia, vamos a estar conversando sobre eso. Es realmente la expectativa, por lo menos en mí, es que los vecinos empiecen a participar más, ¿no? Así como hubo toda una ola de organizaciones vecinales a partir del 2003-2004, cuando empezó la construcción indiscriminada de edificios y de torres en toda la ciudad, como Salvemos al Barrio, ese caballito, Basta de Demoler, y muchas otras organizaciones que fueron peleando por leyes que limitaran en altura la construcción en cada uno de los barrios para poder preservar su calidad de vida. Lo cierto es que también los vecinos en Caballito y en muchas otras zonas van a tener que empezar a moverse en relación a la superficie verde, ¿no? Hoy a la tarde conversamos con un vecino del Club Italiano, quien tiene acceso a las obras que se están llevando adelante de demolición en la sede central de aquí de Caballito, en el Club Italiano, y nos contaba que la obra sigue a toda marcha, un proyecto realmente muy desaprensivo. Se está destruyendo patrimonio arquitectónico que no se puede volver a construir otra vez, porque aquellas manos artesanas que lograron hacer eso ya han muerto, ya no hay más quienes puedan replicar ese tipo de cosas. El proyecto es demoler una parte importante de ese Club Italiano de estilo neoclásico, si mal no recuerdo, que está construido allí para hacer una torre de viviendas. Es decir, ya el Club Italiano ha pasado no solo de ser, ha dejado de ser predominantemente social y deportivo para pasar a ser locales de ventas, locales gastronómicos y ahora un lugar de viviendas y cocheras. Realmente algo increíble. Hicimos una entrevista muy linda esta semana, el lunes, con la arquitecta Fabiana Martínez, que vamos a estar pasando al aire en nuestro programa. Estamos tratando de contactarnos, hasta ahora siempre ha estado ocupado, con Pino, no recuerdo ahora el nombre, presidente del Club Italiano, para tratar de entrevistarlo en respecto de esta barbarie que se está desplegando allí. En medio de esto hay historias que a uno realmente lo alegran, como la recuperación del Club Comunicaciones de aquí de la ciudad, la denuncia penal que está llevando adelante los empleados del restaurante Lalo de Buenos Aires, quienes están acusando hoy por hoy a los antiguos dueños por vaciamiento del restaurante, y están proponiéndose ellos para alquilarle a los dueños el local y seguir con la fuente de trabajo, ¿no? Fantástico. Nosotros acá en la zona de Caballito hemos tenido Los Chanchitos y también este otro restaurante que ahora no tengo en la cabeza el nombre, aquí a pocas cuadras de la radio. Aleale es otro, varios que a la hora de que se cayeron los dueños, bueno, los empleados se pusieron a la cabeza, armaron cooperativas y siguen adelante con el emprendimiento, preservando sus propias fuentes de trabajo y siguen brindando un servicio a la comunidad. Bueno, nos quedan algunas cosas del tintero, pero ya será la próxima, ¿no? Sí, fue una semana bastante movida. Amigos, Politicón, un programa producido por Sofía Negri, Rodolfo Dininger, ya me perdí, Joaquín Rodríguez Freire, quien les habla, Belalí, en la operación técnica, con la maestría de siempre, Nacho Nesprías. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Así es. Chao, hasta la próxima. ¿Escuchaste Politicón? Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.